Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. Elsaltodiario.com. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, no sabemos muy bien a qué hora se estará emitiendo esto, pero estamos aquí en pleno 8 de marzo de 2023 con Mónica López Espinosa de Collado Villalba. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No lo sabemos. Bueno, pues estamos con Moni porque es una de las referentes del 8M y de los movimientos feministas de la Sierra. Así que, bueno, está poniendo cara, para que no la estáis viendo, de ¡ay, madre mía! Mucha cosa, mucho mucho cargo, ¿no? Pero, bueno, ella ha estado implicada en los movimientos feministas de la Sierra, así que creíamos que era una buena mujer de referencia para preguntarle sobre el 8M. Primera, ya, gracias. Primera pregunta, ¿qué es para ti el 8M? Pues el 8M para mí es un día de reivindicación, es un día de reivindicarnos como mujeres, como reivindicarnos que somos la mitad de la población, que muchas veces estamos absolutamente acalladas, que sigues leyendo, como hoy estaba leyendo a Gioconda Belli en La Mujer Habitada, y habla de uno mismo y no de una misma, cosa que todavía te sigue molestando. Y que no se nos trate como una minoría, ni que se nos trate como algo extraño, sino como personas del mismo nivel que los hombres, que no somos bichos raros ni nada por el estilo, que nuestras reivindicaciones son reales, porque sí, puede ser y es cierto que a lo mejor sobre el papel tenemos los mismos derechos, pero socialmente no los tenemos. Y ahora mismo, bueno, pues el caso de otra vez igual, con la ley del aborto, volvemos otra vez a las mismas. ¿De quién son los cuerpos? ¿Son míos? ¿Son del Estado? ¿Son de una ley? Perdona, creo que puedo decidir acerca de lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Pero ya estamos otra vez decidiendo por nosotras en este sistema patriarcal, en este sistema en el que se nos trata como menores, por ejemplo, en este caso, diciendo qué es lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo, cuando creo que deberíamos de ser personas de pleno derecho. Pues bastante claro, porque salimos un 8M, ¿no?, a la calle. Pero bueno, aparte de preguntarte por el qué significa para ti el 8M, nos gustaría que nos contaras un poco de cómo han sido los movimientos o la historia un poco del movimiento feminista aquí en la Sierra, hasta donde tú tengas memoria o participación, hasta donde nos quieras contar un poquito, porque también está este madrileño centrismo, ¿no?, de la capital, y creo que es un buen día para reivindicar que las periferias también nos movilizamos, así que ¿qué nos cuentas del movimiento? Pues la verdad que yo, uno de los primeros, contactos que tuve así con una plataforma como tal feminista, fue, te lo estaba comentando antes, con Código Violeta, que además fue un grupo de chicas muy jóvenes, chicas de instituto, que vinieron a buscarnos un poco a la biblioteca. Yo trabajo en la biblioteca, yo aquí en Villalba soy Mónica, la de la biblioteca. Y vinieron, hicieron una serie de asambleas nomistas, que además, bueno, también fue un poco revolucionario. Entonces, estamos hablando del 2016, se parecía algo extrañísimo aquí en Villalba, que hubieran plataformas nomistas de mujeres para hablar de nuestras cosas, o sea, y de nosotras. Y qué rareza, ¿no? Qué rareza, ¿no? Y además fue también un movimiento intergeneracional impresionante, porque nos encontramos pues personas de cerca de, pues eso, 40, 50 años, con chicas todavía de institutos. Hicimos un par de acciones, tampoco muchas, porque naturalmente fueron a la universidad, se pusieron a trabajar, y naturalmente también nos ha pasado a todas. De pronto te vas a Madrid y el cambio es exponencial. Desde que hubo el 8 de marzo la huelga en el 2019 y en el 2018 y en el 2019, empezó a formarse las Malvas Locas, que ahora mismo, bueno, estamos en trámites ya para dar de baja a la asociación, la verdad que es una lástima. Pero hicimos la manifestación del 2019 desde el ayuntamiento hasta Villalba, hasta la plaza de la estación, en el que nos movilizamos un montón de mujeres. Fue una concentración espectacular. Y nos pasó como hasta en las concentraciones grandes, que a mí fue algo que me impresionó mucho, que al final a la lectura del manifiesto en la plaza de la estación, pues como 2/3 de la gente ya se había ido. O sea, nos pareció un exitazo total de concentración, porque siempre íbamos las mismas y naturalmente teníamos que quedarnos hasta el último minuto. Pudimos ese día, yo creo que concentrar a 1.500, cerca de 2.000 personas. Fue absolutamente espectacular. Con Malvas Locas hemos hecho muchas acciones que bueno, hemos hecho, bueno, hicimos una acción muy bonita este año pasado, en el Día del Libro, destacando a mujeres importantes, a escritoras, a poetas. Y además, sobre todo, la trayectoria que tenían esas mujeres en comparación con sus colegas varones. Caso paradigmático, por ejemplo, estábamos hablando de Pardo Bazán y de Clarín. Pardo Bazán, con una extensa obra literaria, y tú los libros de texto le ves que tienen 2 parrafitos, y Clarín con una única obra, La Regenta. Normalmente son páginas y páginas hablando de él, tiene unos cuentos también, pero bueno, bastante. No es simétrico, ¿no? No es simétrico. No es para nada proporcional, ¿no? No es para nada proporcional. Sí, y bueno, aquí en la sierra, pues 2 acciones también súper contundentes y preciosas fueron caravanas feministas que hacíamos el fin de semana de antes de normalmente de la manifestación del 8 de marzo, de las acciones que hiciéramos, era ir a leer el manifiesto a pueblos donde no había acción, parábamos los coches, bajábamos un aparato, un megáfono o algo un poco más grande, poníamos algo de música, leíamos el manifiesto, estábamos 20 minutos revolucionando el pueblo y cogíamos y nos íbamos, y durante una mañana entera pasábamos por todos los pueblos. Esto recuerdo que fue en el 2020 y en el 2019 cuando se hizo. Realmente fue un exitazo también. Claro. Porque nos esperaban con pancartas las personas que estaban, las mujeres que estaban en esas plataformas, en los pueblos, en Morazarzal, en Becerril, en El Escorial, y nos estaban esperando para leer el manifiesto, y era una total fiesta. La verdad que en la sierra hemos tenido sí experiencias muy bonitas, y así otra experiencia, que a lo mejor me estoy liando totalmente, fue una experiencia que a mí me pareció preciosa. Yo soy hija de adopción de un pueblo muy pequeñito, en Segovia, Matamala, es una aldeita, y en el 2020 a unas cuantas se nos ocurrió la fantástica idea de coger, y como el 8 de marzo cayó en domingo, de hacer una manifestación, una marcha manifestación entre los 3 pueblos que componen Matabuena, que son Cañicosa, Matamala y Matabuena, leyendo un manifiesto que compusimos entre nosotras y parando en todas las fuentes en donde se recoge agua desde hace muchos años en estos 3 pueblos. Cortamos la nacional. Y realmente fue una manifestación de 80 personas, pero es que hay empadronadas 160 personas entre los 3 pueblos. O sea, mitad literal, claro, de todas las mujeres de la zona. De todas las mujeres, bueno, impresionante, 2 alcaldes vinieron a esa manifestación, o sea, fue algo que, vamos, o sea, yo creo que rompimos completamente las estadísticas, porque en ninguna manifestación se ha llegado a juntar el 50% de la población de una zona. Impresionante, sí. Ese además fue como, porque fue el 8 de marzo del 2020, después de la manifestación comimos juntas y nos fuimos a la Mani de Segovia, y fue uno... impresionante el subidón de cariño, de amor, de fuerza. El día anterior habíamos estado 12 horas haciendo las pancartas, cosiendo banderas para ir a nuestra mani de nuestros pueblos y luego para ir a la de Segovia. Y al día siguiente nos encerraron en casa, o sea, al día siguiente ya... Ya no pudimos salir. Sí, ya no pudimos salir. Al día siguiente ya yo trabajé 2 días en la biblioteca y luego ya cerraron. Y fue un subidón total de alegría y sí, lo comentábamos muchas veces, que yo creo que aguantamos el confinamiento. Del subidón, ¿no? Del subidón y de esos recuerdos. Pues, Moni, yo creo que hemos hecho un recorrido así por qué es movilizar a la población en núcleos de población pues más pequeños, ¿no? Hasta de 160 personas. Uh-huh. Creo que una conclusión de la entrevista que hemos tenido hoy es que feministas es todo el año. Sí, es todo el año. Y que el 8M es muy agotador, pero que también es muy gratificante, ¿no? Para saber que estamos ahí y que seguimos luchando por nuestros derechos. Es muy, muy gratificante, es muy gratificante verte allí, verte rodeada de gente, que es lo que te suele pasar además en muchas manifestaciones ahora mismo, o sea, en este tipo de manifestaciones de gente o sea, el intergeneracional, además es lo que yo pienso que eso es absolutamente inamovible, y cuando ves desde niñas hasta mujeres de 60 años, de 70 y de 80 en una manifestación, es que tenemos la razón. De, reconociendo la historia de nuestras luchas, ¿no? Que algunas veces cambian y otras veces son las mismas, ¿no? Como comentabas al principio, pues que volvemos a hablar de la ley del aborto en 2023. Madre pues muchísimas gracias, Moni. Espero que esto salga a la onda. Muchísimas gracias, cariño. Nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles. Bueno, pues haciendo repaso de cosas, ¿no? Y de la historia de los movimientos de la sierra, tenemos que hacer un epílogo. Así que, bueno, pues a ver, Moni, ¿qué nos quieres contar más? Sí, no, también hay un grupo aquí que yo creo que todavía siguen haciendo algo. Ahora mismo no lo recuerdo. Hasta hace 2 años, hasta antes del confinamiento, sí que lo hacían. Eran Anónimas de Villalba, que ellas hacían todos los días que asesinaban, que no se morían, que no aparecía muerta, que asesinaban a una mujer, o sea, un feminicidio, un mujericidio, como también decía otra vez Pardo Bazán, hacían una concentración, una pequeña concentración, siempre en la Plaza de la Estación. Iban con velas por toda la calle Real hasta la Ágora de la Biblioteca. El Ágora además también es muy representativo aquí en Villalba, porque el Ágora es donde empezaron a hacerse las asambleas del 15M hace tiempo y ha sido como el lugar más, ha sido la plaza del pueblo que se hizo aquí en Villalba Estación, o sea, lo que es el barrio de la Estación, de la A6 hasta las vías del tren, una hora más para allá. Y siempre había sido la Plaza de la Estación, y ahora mismo yo creo que es el Ágora. Y siempre se hacían esas concentraciones reivindicando la memoria de esas mujeres. Bueno, pues ese epílogo para las que no están, pero que sí que las tenemos presentes. Y nada, pues ni una menos, vivas nos queremos. Vivas nos queremos. Recordando también a nuestras compañeras de Argentina que iniciaron con mucha fuerza todo este movimiento, y el 8M también es un día para reivindicar nuestras vidas, así que nada, a las calles, vivas y coleando. Thank you. Día feministas, hoxe, 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora, entrevistamos a Carla Leiras, activista e docente en igualdade de xénero. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo. Carla, que é para ti o 8M? Ola, boas. Bueno, moitas graciñas polo espazo en primeiro lugar. Para min o 8M é unha data fundamentalmente reivindicativa. Por unha banda, serve para recordar as conquistas feministas e as pioneiras que puxeron os seus corpos para acadar os dereitos que temos agora. E, por suposto, unha data para seguir loitando por tantos retos que quedan por conseguir. Por lo tanto, penso que ven sendo unha tarefa diaria a loita pola igualdade efectiva entre home e muller, pero é interesante dispoñer dunha data concreta na que as mulleres consensuemos parar, non traballar, non cuidar, non consumir, e recordar o noso impacto na sociedade, digamos, a importancia da nosa figura como mulleres dende unha perspectiva de equidade total, de equidade social. Ti es docente en igualdade de xénero, que importancia lle das a educación neste eido? Bueno, pois eu doulle moitísima importancia. Penso que a conciencia social sobre o feminismo, a educación na igualdade efectiva é unha ferramenta moi poderosa, porque vai xenerar conductas concretas, como pode ser o rexeitamento dos paradigmas machistas que nos condicionan a todas en certo modo. En o caso da empresa, a formación en igualdade é esencial, porque se ven constitucionalmente estamos presuntamente protexidas, sabemos que despois no día a día as normativas non sempre se cumpren e nos atopamos diariamente con desigualdades salariais, teito de cristal, a fenda das pensións, problemas con baixas de maternidade e paternidade. E todo isto pode manexarse dende un instrumento formativo que eduque na igualdade real de dereitos. Penso que é unha ferramenta que hai que utilizar e que é un pilar básico. E a hora de ensinar, como responde o alumnado? É receptivo ou está máis reticente a hora de abordar o tema da igualdade? Bueno, en xeral hai boa receptividade, pero é certo que en algúns grupos de homes está implantada a idea de que o feminismo busca unha supremacía da muller en dereitos por enriba dos deles, e síntense sinalados e desconfiados, non? Amenazados. Por iso penso que hai que abordar o tema con moita pedagoxía e explicar ben que estas formacións non son para nada un ataque aos homes, senón xusto o contrario, as conquistas feministas beneficiannos a todas, tamén a eles. Polo tanto, en ocasións hai que facerlles entender a unha minoría, non son moitos, que nin o machismo é exclusivo dos homes, nin o feminismo é só para as mulleres. É un movemento igualitario do que todas nos beneficiamos a nivel material. Non só é ideoloxía, non só é política, son dereitos materiais dos que vamos a disfrutar todas. E agora, no punto onde nos encontramos como sociedade, pensas que hai moitos avances, moitas conquistas, ou que todavía queda moito por facer? Como sintes o punto no que estamos? Ben, penso que se teñen conseguido moitas cousas e temos que estar moi orgullosas, pero sí que quedan moitos retos por abordar todavía. Continúa habendo un machismo constante no relato social, aínda que penso que cada vez menos, e se nota cada día que hai menos, pero segue habendo para a muller pois unha presión reproductiva, unha maior responsabilidade nos coidados. De feito, se miramos as estadísticas de reduccións de xornadas cada crianza ou como coidadoras de persoas dependentes, é aplastante, non, a diferencia entre home e muller. Segue habendo que esforzarse moito para que os nosos traballos se sean recoñecidos na mesma medida e ás veces remunerados, polo que comentaba antes. Aínda que a normativa o prohíba, non quere decir que isto se dea na realidade. A normativa tamén prohíbe que non exista un dereito a vivenda digna e sabemos que hai despexos, non? Entón, temos que elevar estas reivindicacións a que sexan efectivas, a que sexan executadas materialmente, e todavía eso non ocorre en moitas cousas. Tamén queda facer traballo co rol do propio home na sociedade, queda todavía pois de construir ese patrón de proveedor, de persoa forte que non pode chorar ou expresar sentimentos, de pai de familia, non? Entender os distintos modelos de familia, e para iso tamén está o feminismo, para axudar aos homes a poder ser como queran ser. E por suposto, moi importante, hai debates vivos neste momento sobre o propio concepto de muller. Sabemos que existen correntes dentro do feminismo que son trans excluintes, coas que eu non concordo para nada. Para min, unha muller cis e unha muller trans son exactamente o mesmo. Tamén falta acadar consenso sobre temas moi graves, como a prostitución. E, bueno, son temáticas nas que hai diferenzas de pensamento todavía. Creo que debatir é moi democrático, moi sano, pero a veces hai belixerancia nestes debates e iso fai moito dano, non? En iso penso que falta certa autocrítica. Concordo, Carla, son moitos os dereitos conquistados, pero todavía temos moitísimo que facer. Tes pensado ir este 8M a manifestación? Estás que leva a pancarta ou as que se queda pues, no medio da marea feminista? Bueno, eu dende fai moitísimos anos, por suposto, vou á manifestación. Ese día non traballo, non coido e tampouco consumo, porque penso que o obxectivo é claro e moi lexítimo. Penso que temos que centrarnos nesa data, nos consensos, deixar de lado esas divisións internas e sair a recordar que fai non tantos anos precisábamos o permiso do marido para abrir unha conta bancaria. Hoxe en día encabezamos as listas universitarias e os mellores expedientes académicos, e todo iso foi impulsado, por suposto, pola valía da muller, de todas nós, pero tamén por este movemento. Penso que para recordar todo isto é esencial a mobilización de rúa para visibilizar estas conquistas e todas as que quedan por vir. Eu nesta ocasión non levo faixa propia, prefiro ser unha máis porque non estou unha organización e asumo que as compañeiras que van ao meu lado están ali polas mesmas razóns e confío perfectamente nelas. Pero outros anos sí que teño levado, non sei, algunha foto inspiradora como a de Concepción Arenal, porque para min o feminismo e a loita pola xustiza social van da man, e teño moi claro quenes foron as mulleres que viñeron antes para loitar polos nosos dereitos. Así que nada, animar a todas as persoas a que asistan a esta manifestación e sigamos reivindicando xuntas, homes e mulleres, esa igualdade que cada vez temos máis cerca. Grazas, Carla. Vémonos nas rúas, compañeira. Arriba o feminismo, abaixo o patriarcado. Graciñas, pois outra aperta moi grande para ti e todas as compañeiras, e ali nos miraremos. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela para poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sacarte esos dolores para que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Soy la medicina que a ti te purifica. Busco la simpleza cuando se te complica. Yo te doy los ojos pa' que mires de cerquita. Y y con mis unciones todito se te quita. Tengo en mi ramito las hierbas que yo quiero, la albahaca, la lavanda, el tabaco y el romero. Voy a poner las piedras y limpiarlas con el fuego, intimidar al susto espantándolo con huevo. Yo soy pues la... Estamos aquí para grabar una pequeña entrevista con Mayra. Ella es una compañera de Colombia y hace parte de varios proyectos, entre ellos la colectiva Las Milpas, que es un grupo feminista y antirracista que tiene sobre todo su actividad en la zona de Madrid, y también de Makiwarmi, que es otro colectivo que trabaja a partir de los saberes tradicionales de las mujeres, como tejer u otra serie de labores y actividades, y además trabaja a partir de las historias de vida de diferentes mujeres del mundo, ¿no? Intenta recogerlas. Entonces, hola Mayra. Hola. Pues muchas gracias por querer contestarnos algunas preguntitas, y vamos con la primera de ellas. ¿Por qué te parece a ti importante que tengamos que seguir conmemorando el 8 de marzo y saliendo a las calles o haciendo reivindicaciones? Bueno, pues yo creo que es importante en la medida en que, pues, o sea, un día como este, bueno, y no solamente este día, ¿no? Pero, pero digo, en el marco de esto, pues, es como seguir demostrando que estamos ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una de las vías, de las formas que tenemos para, o sea, para intentar generar cambios, uh-huh. ¿no? Entonces, en esa medida creo que es importante seguir ahí, porque un poco lo que se reivindica con este día, pues estamos un poco lejos sí. de conseguirlo. Y pues no solamente en términos, digamos, pensándonos... frente a un sistema patriarcal, ¿no? Sí. Que nos oprime en función de, pues, de este género sí. impuesto, ¿no? Sino, pues, otros sistemas que están ahí que también, pues, genera otro tipo de opresiones a sujetos feminizadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ahí entra toda la lucha, pues, anticapitalista, anticolonialista, uh-huh. y esto. Entonces, creo que hay como digamos como varios temas a tener en cuenta, y es que yo lo que siento es que el 8M tiene como distintas reivindicaciones dependiendo del lugar en el que estés, ¿no? O sea, también como el lugar del mundo y el lugar personal, exacto, igual. Tu lugar de enunciación, y también pues desde el lugar geográfico en el que estás, ¿no? Entonces, pues digamos, en mis recorridos, un poquito así en lo que me he podido mover, ¿no? Uh-huh. Y pues pensando cómo he vivido el 8M aquí en España y cómo lo viví en su momento en otros países, bueno, como Colombia o como Brasil o uh-huh. como México, pues realmente, pues sí, eso depende mucho de los contextos, uh-huh. ¿no? Y en qué medida pues se entrecruzan todo este tipo de opresiones. Entonces, un poco, yo creo que aterrizándolo a este contexto particular, creo que más allá, pues, como de reivindicar esa, entre comillas, igualdad, ¿no? Porque pues, hablar de igualdad es un poco una falacia, ¿no? Total. Sí, entonces, más allá de eso, es también, o sea, revisarnos un poco hacia adentro, ¿no? O sea, los feminismos, para no hablar en singular, pues ahí hay como varios desafíos, ¿no? O sea, ahora mismo está el debate, pues, del trabajo sexual, ¿no? De las trabajadoras sexuales, del transfeminismo. Entonces, creo que eso es una super deuda pendiente, ¿no? Y uh-huh. que hay que saber cómo qué hacemos con esto, ¿no? Y luego, trayéndolo como un poco más a experiencias personales, ¿no? De la, pues, cómo me atraviesa a mí la migración, ¿no? La racialización en un contexto como este, pues, ahí también sí que hay como muchas, muchas cuestiones pendientes, ¿no? Nosotras, pues, aún, digamos, nos cuesta mucho, ¿no? O sea, nos tenemos que disputar muchos lugares sí. y sentimos, no nos sentimos representadas, no nos sentimos acogidas por este feminismo blanco, digamos. Y bueno, creo que también esa es como una parte importante para tener en cuenta claro. En una fecha como esta. Claro. O sea, que realmente por todos esos pendientes que tenemos, además, os queda, nos queda un tiempito también de 8M, ¿verdad? De 8M, imagino, sí. Eso es. Y un poquito, mira, pues aprovechando, eso puede ser lo que más suena que se está reivindicando aquí, pero por ejemplo, en Colombia mismo, ¿qué son los debates más fuertes ahora? ¿Cuáles son las cuestiones más importantes por las que se va a salir a la calle este 8 de marzo, por ejemplo? Bueno, por un lado, pues el tema de los feminicidios. Ahora mismo creo que Colombia está en el segundo, desgraciadamente, en el segundo lugar de países donde más se asesina. ¿Después de México? Después de México. Uh-huh. Entonces, por un lado este, hasta el año pasado estaba muy latente todo el debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, que ha habido pues un avance muy importante en ese sentido. Luego también pues ya cada vez más se está poniendo sobre el debate el tema de los cuidados, ¿no? Y bueno, yo creo que principalmente esto, bueno, también creo que se está dando de una manera que me parece también, o sea, muy, muy importante, y es como estos colectivos diversos pues también están ahí, ¿no? Están ocupando las calles y cada vez más hay mucha más presencia, y creo que eso está suponiendo también como replantearse, y que las feministas, pues no sé, urbanas, ¿no? Blancas mestizas también se estén... No, o sea, ¿ahí sí se está dando más la mezcla o...? No creo, porque aún, bueno, es bien complejo, ¿no? Pero digamos que sí, o sea, cada vez es como que es más difícil de ocultar, ¿no? Ya, como de, ya. Es como, no, aquí estamos y vamos a hablar, ya. O sea, tienen que hablar, ¿no? Claro. Porque es nuestra presencia la que está aquí, y es como no nos pueden callar más, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues genial. Pues te agradecemos mucho. Si quieres hacernos un pequeño apunte sobre cómo ha sido tu llegada al feminismo, ese bagaje que en realidad suele ser larguísimo para todas nosotras, pero si nos cuentas un poquito así, ¿cómo fue el tuyo? Pues yo creo que, claro, en el fondo, si me reviso mi historia personal, pues yo creo que desde muy pequeña ya empecé pues como a ser disidente, ¿no? Entonces, pero sin saberlo, ¿no? O sea, sí. Era un poco como que me revelaba varias cositas, ¿no? Desde la escuela en la que me puso mi mamá a estudiar y mi papá, en una escuela de monjas. Entonces, mi mamá quería que yo fuera una niña muy, muy, muy femenina, ¿no? Ah, yeah. Entonces, como que con todas esas pequeñas revelaciones desde muy... Bueno, pues, claro, ¿no? Como que luego, ya cuando crecí, pues fui entendiendo y... ¿Contra qué te rebelabas, en realidad? Y luego, bueno, en realidad, pues, mi... Como ya, como autodenominarme feminista fue justamente en este territorio, o sea, este... Que luego tengo muchas... Me suscita muchas contradicciones este lugar, pero en ese... O sea, para mí es muy importante como ese momento, porque justo fue el que me empezó a dar como esas herramientas para pensarme y para interpelarme y para verme un poquito o mucho, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Y fue justo aquí en Cantabria, cuando hice parte de una asociación de mujeres jóvenes. Y pues así me fui como llegando al mundo pues del feminismo, pues claro, un feminismo que luego yo no sentía, no veía mucho eco, pero bueno, así empecé como a andar y pues con mis tránsitos, con mis movimientos transfronterizos, pues también fui como pues descubriendo y descubriéndome a medida que iba caminando, y bueno, también con muchas interpelaciones al mismo feminismo, ¿no? O sea, claro. Ha habido momentos en los que digo, pues no me quiero ubicar o no me quiero nombrar así, ¿no? Porque, claro. Pero bueno. Pero en ese caminar es cuando vamos descubriendo también los feminismos diversos y dónde nos podemos ubicar, porque casi siempre hay un lugar para nosotras también. Sí. Y pues bueno, sí, bueno, creo yo que es lo más bonito de todo el proceso, pues ha sido eso, ¿no? Siempre como interpelando todo, ¿no? A ver qué... Claro. Sí. Y lo que nos queda. Sí. De eso. Pues te agradecemos muchísimo, Mayra, que nos hayas contado, y nada, seguimos en las luchas, en todas las que nos quedan. Así es, muchas gracias a ti. A ti. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com. Ni se te ocurra subirte a un coche con desconocidos. Vigila por dónde vas. No vuelvas a casa sola. Ten cuidado. ¿Eres hombre? ¿Has salido de fiesta con estas preocupaciones? Seguramente no. Las mujeres de mi generación, mi hermana, mi compañera, mis amigas, han vivido siempre bajo este peligro sexual. Muchos recordaréis el crimen de Alcácer. Miriam, Toñi y Desiree, tres adolescentes de 14 y 15 años del municipio valenciano de Alcácer, desaparecieron la noche del viernes 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían haciendo autostop a una fiesta de su instituto en una discoteca de la vecina localidad de Picassent. Su búsqueda tuvo una intensa repercusión en la sociedad y en los medios de comunicación españoles, infectados de telebasura. 75 días después, dos apicultores encontraron sus cuerpos semienterrados en un barranco de difícil acceso. Posteriormente, se conocieron las vejaciones a las que fueron sometidas: secuestro, violación, tortura y asesinato. Con el caso Alcácer se construyó un relato que trató de resituar unas fronteras que no deberían haber traspasado esas tres mujeres. La narrativa hablaba de límites que no deben ser cruzados y espacios que no deben ser ocupados: salir de noche, viajar sola, hacer autostop, para convertir el relato sobre el peligro sexual en un aviso y un castigo aleccionador para toda una generación de mujeres que comenzaban a tomar el espacio público y a incorporar los principios feministas en su lucha cotidiana. Me niego a seguir invisibilizando, dentro de lo excepcional, el asesinato de Miriam, Toñi y Desiree. Rechazo que su asesinato se ubique en los márgenes patriarcales del terror sexual. Es momento de situarlo en términos políticos y, como tal, conferirles a ellas nombramiento, enunciado y dignidad. Fue un asesinato sexista. Y esto lo cambia todo. Su cuerpo es político. Su asesinato es político. En el libro Microfísica sexista del poder, Nerea Barjola parte del caso concreto para analizar cómo la dinámica del poder utiliza el relato sobre el peligro sexual como artefacto eficaz para imponer complejos mecanismos disciplinarios sobre las mujeres. Busca situar la violencia sexual en términos políticos y fuera de los límites del terror, mostrando unas fronteras de transgresión, lucha y resistencia feminista. Cuando hablo de generación Alcácer, me refiero a la posibilidad de convertir el crimen sexual en un hito de reivindicación, es decir, en una herramienta de lucha político-feminista que tiene que ver con la idea de revertir la fuerza y dinámica terrorífica patriarcal contra sí misma, lo cual sugiere reapropiarnos de los relatos sobre el peligro sexual como un baluarte de lucha, de igual manera que se hizo con la muerte de las 146 mujeres asesinadas en la fábrica textil Cotton en Nueva York y que dio origen al 8 de marzo, o con el 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en conmemoración de las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana. Nerea Barjola Ramos es militante feminista, doctora en Feminismos y Género por la Universidad del País Vasco y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Su libro, Microfísica Sexista del Poder, está editado por Virus y cuenta con el prólogo de Silvia Federici. Estamos en el siglo XXI, año 2023, era del Antropoceno, donde la cultura del comportamiento del ser humano está regida por el control, la dominación y la posesión en todos sus vínculos, personal, social y laboral. La humanidad, o más bien el poder heteropatriarcal, concede los derechos según categoría de raza, religión o sexo. El poder se consigue doblegando al más vulnerable, algo que gana aplausos, estrellas y primas económicas. Ir a la raíz del problema está mal visto, no se puede ser radical. Como muchos, se concede el privilegio de ser normal. Algo para lo que nos educan desde el pupitre del colegio, unos de azul y otras de rosa. El ser humano se empeña en encajar en esa normalidad, mientras a golpe de ansiolítico disimula la fractura de su salud mental. siglo XXI, año 2023, todavía se cuestiona el derecho a decidir de la mujer sobre su propio cuerpo. Se le exige no ser violada si lleva pantalones, defenderse ante 5 agresores, demostrar físicamente que ha habido lesiones. Siglo XXI, año 2023, ¿qué cosas son necesarias hacer para salir de este bucle de dominación y destrucción? ¿Es compatible el feminismo con el sistema capitalista? ¿Qué reflexiones e ideas hay que destacar para seguir construyendo el imaginario feminista? ¿Con qué y quiénes hay que contar? ¿Cuál sería ese punto radical, estructural, que habría que cambiar? Ets allà, no et vaig avisar. Et vas oblidar aquell mocador amb la teva olor. Quan arriba l'enyor, m'abriga dia i nit. És la part de tu que es queda amb mi mentre estàs lluny. Ja sé que la vida és així. I sé que tothom fa el seu camí. També sé que sempre hi ha canvi. A vegades voldria que fossis aquí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aquí tenemos a Ángela Baldó, vecina de Sella, un pueblo del interior de la provincia de Alicante. Una mujer a la que admiro porque los cánones de este sistema y de cómo tenemos que vivir la vida no han doblegado sus inquietudes, su talento, su creatividad y su militancia para con la cultura. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a ti. Aunque haya hecho así como un breve resumen de entrada, sí que me gustaría que para empezar, pues no sé, nos dijeras qué destacas de tu vida o qué cosas te han definido, te han marcado. Destacaría de mi historia personal la danza, mi familia. Y como algo positivo en mi familia, la danza como algo muy significativo para convertirme en quien soy hoy, haber estudiado sociología y haber tenido que trabajar desde muy joven para ganarme la vida, mi familia y yo. ¿Qué me define? Me definen mis inquietudes y mi sensibilidad artística y social que procuro mantener intactas siempre, pase lo que pase, a pesar de algo que también me ha definido a lo largo de mi vida, sobre todo en un momento determinado de mi vida, que fue el diagnóstico de una enfermedad autoinmune que limitó todos los planes y cambió todo por completo. Entonces, a día de hoy, pues soy una mujer que vive en un pueblo pequeño con ciertas limitaciones físicas, pero con pocas limitaciones eso, que tengan que ver con la inquietud artística y social. ¿Qué has aprendido y desaprendido como mujer? En líneas generales, creo que lo que he desaprendido me ha servido precisamente para aprender a ser mujer. Y se resumiría todo en desaprender a ser el objeto para aprender a ser el sujeto de cualquier situación. Entonces, se me ocurren un montón de temas, pero desaprender las convenciones sociales impuestas por el relato que se nos ha vendido durante muchísimos años. Desaprender principalmente la cosificación, la normalización de la cosificación de mi cuerpo y pasar y aprender a utilizarlo como yo quiera, en la medida que yo quiera. En mi carta de presentación física, sea la que es, porque yo decido qué es esa carta de presentación, no por lo que me dicen que deba ser. Y hacer una reflexión mínima a por qué visto así, por qué tengo este aspecto, por qué, para quién y en qué medida. para ti. Para mí, exactamente. Luego he desaprendido el constructo de que la felicidad femenina está directamente ligada al amor romántico que también nos han metido desde niñas, y sin necesidad de demonizar el amor, simplemente aprendiendo que mis relaciones sentimentales han de pasar por mí, porque sobre el papel que tengo yo en mi relación sentimental. Y bueno, alguna otra cosa más que se me escapa. Y he desaprendido que la fragilidad y el silencio son valores femeninos o considerados femeninos, y se consideraban atractivos, y he aprendido que mi fuerza y mi voz merecen tener la misma presencia que la de cualquier otro ser humano. Y otra cosa, desaprender a normalizar conductas abusivas y aprender a poner el foco en el agresor. ¿Qué herramientas te ha dado el feminismo? Me ha dado mucho aprendizaje, aprendizaje histórico, quienes nos han precedido y qué legado han dejado y de qué manera debemos dignificar ese legado y llevarlo más allá. He aprendido a abrir más la mente, hacer una apertura de miras y ver que el feminismo tiene muchas variantes y que el feminismo es lo que es, pero es para todas y así debe de ser. No basta solo con mujeres heteronormativas en una sociedad occidental, hay que mirar otros casos que lo tiene más complicado, puede ser. Y eso me lleva también a que el feminismo me ha enseñado una red de comunidad entre mujeres que parece que poco a poco se va forjando y haciéndose cada vez más fuerte para protegernos, cuidarnos unas a otras. Y he aprendido una sensación de poder, de aspirar a ser poderosa, con todo lo que eso implique. Y a cuestionarme aspectos de mi pasado para que no me vuelvan a suceder, ni a mí, ni que vuelvan a suceder a otras personas, escuchando otras voces. Y precisamente es para que no vuelvan a suceder, eso me lleva a que el feminismo me ha enseñado a volcar en mi hija valores y herramientas para que ella y su generación creen un mundo mejor. Y por último, creo sentirme parte de una causa justa e involuntaria en la que dar voz a las personas en general, hombres y mujeres, ¿no? Y como decía la canción I Am Woman del 71, ¿no?, que necesito que los compañeros sean parte de esta causa que defiendo. Y bueno, para terminar, pues a colación un poco de esa polémica sobre la ley de solo sí es sí, me gustaría saber si para ti no hay trauma si no hay herida física. Por supuesto, hay trauma, aunque no haya herida física. Es algo que, por desgracia, hemos normalizado, que cualquier agresión fuese normal. Ya es algo sistemático y estructural, y por eso se debe poner el debate sobre la mesa. Pero hay trauma y se manifiesta en las relaciones sentimentales y sexuales que vayas a tener después, y en la autoestima sobre todo, y cuesta muchísimo, muchísimo trabajo de recuperar, porque la herida puede ser el miedo, la vergüenza y la culpa, que además se nos ha explicado que era nuestra, de las víctimas. Hay herida, y una herida muy, muy difícil de cerrar, si no, imposible. Muchas gracias, Ángela. A ti. Sí, pero tiene la boca, de chupársela llena de llagas, de chupársela a la coleta. Toda España quiere que Pilar enseñe las tetas. Lo estamos deseando toda España. Y entonces yo lo que me pregunto ahí es, ¿y si estamos con la pareja que está dormida? Primero la tenemos que despertar. Vamos a cambiarlo todo. El 8M en El Salto Radio. Salta con nosotros. Hasta el coño ya, todo ya igual. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con Agustina Monasterio, que es directora de la Casona de Tudanca, un centro cultural de la Concejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. Así que bienvenidas y gracias por compartir una pequeña entrevista. Hola, Cristi, ¿qué tal? Bueno, me gustaría saber un poco cuál es tu punto de vista y qué significa para ti el 8 de marzo. ¿Qué ves, qué cosas todavía quedan por hacer, especialmente dentro de la administración pública? Bueno, pues puedo hablar desde mi experiencia, que es una cosa acotada, ¿eh? No puedo hablar en nombre de todas las mujeres ni muchísimo menos que trabajan en la administración pública, pero yo llevo 2 años trabajando en la administración pública y lo que sí que he visto es que muchas veces con tus compañeros, tus compañeras, tus jefes, tus jefas, tú misma, tienes incorporado que machismo es determinadas cosas y cuesta más señalar o quejarte de que determinados comportamientos son machistas, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado con el tema del mansplaining. No hay, digamos que hay muy poca formación sobre igualdad dentro de la administración pública y te puedes encontrar situaciones de mansplaining repetido en el tiempo, y cuando tú intentas explicar que está sucediendo eso y que esa conducta no te parece adecuada y que no tienes por qué tolerarla, pues lo primero que te encuentras es con un desconocimiento del término, con un desconocimiento de que eso es una forma de violencia machista, y te encuentras en una situación donde volvemos a lo de siempre, ¿no? Es cuando una mujer en muchos contextos señala una conducta machista, pues lo que se le dice es que es una exagerada, que está mintiendo, que se lo está inventando, que el problema le tiene ella, etcétera. Entonces, esto es una cosa que sobre todo cuando, en este caso, yo tengo un cargo de responsabilidad, pero donde yo soy especialista en mi campo y yo me he sentido cuestionada de manera repetida por superiores que no son especialistas en mi campo. Entonces, o gente que lleva trabajando muchísimo más tiempo que tú en la administración y que da por hecho, en este caso hombres, que te tienen que explicar de manera reiterada porque tú eres medio tonta, y entonces pues están allí para hacer una función paternal. Y creo que a los hombres les cuesta mucho a veces, dentro de la administración, aceptar que una mujer joven que entra en la administración, que tiene más experiencia que ellos, puede tener un conocimiento experto que el que ellos carecen, o que puede tener incluso personalidad y criterio propio, y sobre todo, ya lo último, que es que quiere hacerlo valer. Esto es algo que yo creo que queda mucho trabajo por hacer. Ya no me meto en el tema de las franjas grises, del acoso laboral y del acoso sexual, pero bueno, yo creo que ahí sí que hay mucho trabajo que hacer todavía. Bueno, o sea, está el tema después de, por ejemplo, de las bajas por maternidad, ¿no? Es decir, pues hay datos sobre qué porcentaje de mujeres dejan de trabajar al menos 6 meses después de ser madres, y qué porcentaje de hombres hace lo mismo después de ser padres, ¿no? O sea, la Oficina Europea de Estadística nos dice que 1 de cada 3 mujeres dejó de trabajar eso al menos 6 meses tras la maternidad, y el porcentaje de hombres es del 1% en Europa. No desconozco cuáles son los datos de España, pero sí sé que en ningún país de la Unión Europea el porcentaje de hombres que dejan de trabajar más de 6 meses después de ser padres alcanza el 4%. Con lo cual, ya no solo de oportunidades profesionales en la carrera, ¿no?, sino del tiempo de cotización. Que bueno, que ya dejando al lado el tema de las mujeres en la administración pública, mi madre, por ejemplo, es ama de casa, a mí es una cosa que me parece sangrante, las condiciones de las pensiones no contributivas para las amas de casa, y requiere primero que demuestres que estás en una situación de vulnerabilidad económica, que tienes que demostrar que no tienes una renta de más de, no llega a 6.000 euros al año, y además se te computa que te hacen análisis de tu unidad familiar, si es que perteneces a una unidad familiar, y tienen en cuenta los ingresos de toda la unidad, con lo cual todo el tema de la independencia económica de las mujeres, cuando sabemos que eso es un factor que impide que muchas mujeres en situaciones de violencia sexual, de violencia física, de violencia psicológica, económica, dentro de sus parejas, dentro de sus núcleos familiares, puedan romper con esa situación. Con lo cual, pues eso, tenemos una situación de muchísima hipocresía institucional y social, donde queremos que las mujeres se comporten como entes independientes, que cuando sufren una situación de violencia tengan capacidad de irse de esas situaciones, pero, sin embargo, no modificamos los mecanismos que hacen que sigan siendo dependientes económicamente de sus familias, de sus parejas. En fin, entonces aquí yo me preguntaba eso, que por qué es importante el 8 de marzo, pues porque me parece que estas son situaciones de injusticia sangrantes que lo único que hacen es deteriorar el tejido social, aparte de la situación de las mujeres, deteriorar el tejido social de este país, y que no tenemos una conciencia, ni siquiera las mujeres, de la gravedad de esa situación y de que necesitamos cambiar esa situación. Son situaciones sangrantes que son terribles y que están completamente naturalizadas. Para mí el 8M significa es una oportunidad, no podemos salir a la calle a quemar cosas, porque además no nos dejan, pero no porque no tengamos motivos, pero es una oportunidad de decir estamos aquí, seguimos aquí y vamos a seguir estando aquí y no estamos conformes con lo que tenemos y no nos vamos a ir a casa. Pues, August, muchísimas gracias por contarnos un poco por qué hay que seguir saliendo. Nos vemos en el 8M. Allí nos vemos, Cristi. Muchas gracias a ti. Violencias consentidas. Desmontar una estructura social como es la heteropatriarcal, basada en la construcción de un relato mediático y político sexista, nunca ha sido tarea fácil. Cada paso que damos social y políticamente hacia la garantía de libertades y derechos para las mujeres, cada avance hacia una sociedad igualitaria y justa con todas, se intenta destruir de inmediato a base de denostar, difamar y, cómo no, manipular. El feminismo ya está curtido en estos latigazos del poder heteropatriarcal ante cualquier avance político y social en materia de igualdad. Logros que necesitamos para sentar las bases de un nuevo sistema organizativo, económico y social, justo e igualitario. Pequeños grandes pasos para seguir ampliando derechos, para dejar de normalizar una cultura machista tan arraigada que hace que el 20% de los españoles defienda que no debería ser considerado como delito tener una relación sexual no consentida con tu pareja. Identificar las muchas violencias que aún siguen presentes en nuestros esquemas afectivos, en nuestras relaciones sociales y laborales, sigue siendo un arduo camino al que nos quieren hacer renunciar. Porque denunciarlas y nombrarlas es el primer paso para erradicarlas, para conseguir su fin mediante cambios legislativos de calado que frenen la impunidad con que hasta ahora se vienen perpetrando. Querer poner nuevamente el foco en la violencia física ejercida versus la resistida para determinar el consentimiento es querer perpetuar un relato en el que los agresores sexuales sean vistos como excepciones, con el fin de no cuestionar las bases de una estructura social que lleva implícitas estas violencias en su dinámica de funcionamiento. Bienvenidas a la cultura de la violación. Bienvenidas a la microfísica sexista del poder, que también describe la politóloga, la investigadora y escritora Nerea Barjola. Bienvenidas a una maquinaria también engrasada, que cada vez que el feminismo avanza, pone en marcha una apisonadora política y mediática para aplastarlo y recordar a las mujeres y a otras disidencias cuál es su sitio en esta sociedad. La precariedad económica y laboral que sufre una mayoría de mujeres, muchas trabajando en economía sumergida, sea en el sector de los cuidados, de los servicios o en el campo, es una violencia mucho más sangrante que seguimos normalizando. Y es sobre esto, sobre lo que tenemos que seguir hablando y seguir avanzando como sociedad. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, seguimos teniendo demasiados motivos para salir a manifestarnos, para seguir exigiendo el fin de un sistema que nos oprime y relega a ser ciudadanas de segunda en el mejor de los casos. No perdamos el foco entre tanto ruido y tengamos claro que, hasta que no pongamos fin a esta microfísica sexista del poder, queda mucho por hacer, muchos ataques por recibir y muchos por resistir, resistir, resistir, resistir. Eternidad, felicidad. El salto en zute narizará. O salto está soando. El salto está sonando. El salto está sonando. Es el salto radio. Es el salto radio. O salto radio. El salto irratiada. Con el objetivo de dar cobertura al 8M, estamos entrevistando mujeres que nos hablan del feminismo, dándole un sentido individual y comunitario a través de sus propias vivencias. Tenemos la suerte de poder conversar con Pilar Relaño, toda una institución en el Centro Universitario La Salle, donde nos encontramos y en el que lleva 25 años formando maestras que a su vez acompañan a niñas y niños en su proceso. Pilar, muchas gracias por esta presencia que nos regalas a todas. Bueno, yo encantada de estar con vosotras. Muchas gracias, de verdad. Me gustaría empezar esta breve entrevista preguntándote si puedes recordar y compartirnos algún momento, algún hecho de vida que te hizo conectar con el sentido del feminismo, de este gran movimiento que trata de acabar con el sexismo. Pues si echo la vista atrás, digamos que he empezado a ser consciente de mi feminismo y del feminismo en el transcurso de los años. Cuando eres joven reivindicas, pero no acabas de, y con el paso del tiempo es cuando empiezas a tomar conciencia con los movimientos feministas, con las huelgas que se han producido, con las conversaciones con otras mujeres. Tengo la suerte de que yo he vivido mi posición como mujer de una manera bastante aceptable. Nunca me he sentido discriminada, ni por mis compañeros, ni por la institución, ni por mis propias compañeras. Pero sí he vivido situaciones de otras compañeras que, bueno, por el hecho de ser mujer, han quedado desclasadas, descatalogadas y ninguneadas. Hechos significativos, pues para mí, por ejemplo, ya siendo bastante mayor, fue la huelga a la que me sumé y que notifiqué a mis superiores, porque quería que quedara constancia de que hacía huelga. ¿Que me iban a descontar sueldo? Sí, pero era como, quiero que quede constancia y que se evidencie si es que os van a pedir un número de mujeres que se han sumado a la huelga, bueno, pues una más. No solo algunas manifestaciones, sino también intervenciones, mesas redondas, conversaciones, pero como hecho puntual, significativo, es que es el día a día, Nuria, es el día a día, es hablar con mi hija, es hablar con mis amigas, es hablar con mi marido, porque no solo son mujeres, el feminismo también están los hombres, bajo mi punto de vista, ¿no? Bueno. No hay un hecho puntual, pero... En el tema de que comentas ahora mismo de los hombres y el sexismo, ¿tú qué experiencia has tenido? Pues es que para mí... Mira, partamos de que yo vengo de un matriarcado, de una familia donde he mamado la fortaleza de las mujeres. Donde los hombres han estado presentes. Donde los hombres han opinado. Pero donde las decisiones y las riendas de la vida la han llevado las mujeres. Pues me he encontrado con hombres que me han respetado. Con hombres que quizá yo también, ¿no? Porque yo creo que en el feminismo también hay una parte que es cómo te posicionas tú. Y qué permites o qué no permites. Y ya no estoy hablando de agresiones, pero sí de ese micromachismo. ¿Y dónde cargas las tintas? Porque yo estoy encantada de que me abran la puerta y me cedan el asiento, porque yo también lo hago, tanto a hombres como a mujeres. Entonces mi experiencia personal positiva, normalizada, la experiencia de otras mujeres no tan positiva, han sido más bien objetos. Tú te dedicas a formar maestras. ¿Qué importancia crees que tiene la conciencia feminista en la escuela, precisamente? Pues ahí hay algo que es un caballo de batalla. Podemos dar ese tinte femenino, esa reivindicación feminista, pero dejemos de lado lo maternal, porque ahí nos podemos confundir. Entonces, en la educación de maestras, cuando hay chicas, incluso chicos, pero sobre todo chicas que dicen, estoy en esta carrera porque me gustan los niños. No, no. No es que son tan monos, no. Eres una profesional que trabajas con niños, que además te gusta trabajar con ellos, perfecto. Pero hay una línea, es como el filo de la navaja, que si vas hacia un lado te puedes ir hacia un maternalismo malentendido, que flaco favor nos hacen a las mujeres, porque entonces volvemos a jugar el rol que nos han asignado siempre, de cuidadoras, de maternales, de... Bien, pues no. Somos profesionales. Lo que tú quieres decir es como cómo se posiciona la maestra como referente. Efectivamente. Y ahora, somos profesionales, no está reñido con el cariño. Somos mujeres, pero somos profesionales, indistintamente del sexo. Ahora bien, hay algo que aporta la mujer, y es la emoción. Insisto, sin pegarse al niño, pero yo siempre se lo digo, es la emoción, el acompañamiento, la escucha. No es bueno ni es malo, pero la mujer tiene unos valores o unas características o una manera de ser y de estar diferente a la del hombre. Ni buena ni mala, diferente. Los hombres tienen pene, nosotros tenemos vagina. No es ni bueno ni malo. Pilar, tú estás en contacto con gente joven, con personas que están saliendo al mundo y preparándose para su autonomía. ¿Cómo ves armadas a estas mujeres y a estos hombres en relación con el pensamiento feminista? Con este posicionamiento, ¿no?, frente al patriarcado, frente al sexismo. Y si pudieras lanzar un mensaje a este colectivo para mejorar ese posicionamiento o para cuestionarlo, ¿qué les dirías? Bueno, vamos a ver. Hay chicos y chicas que ni se lo cuestionan. No se lo cuestionan. Bajo mi punto de vista, no han madurado lo suficiente en este tema. Entonces es dejarse llevar. Ven situaciones, ven cosas que no les pueden gustar, escuchan los medios de comunicación, pero como que es algo que les pilla de lejos. Sin embargo, hay otras personas que sí, que se posicionan, que reivindican el lugar, que además buscan que haya una equidad entre hombres y mujeres. Yo lo que diría es, no podemos dar pasos atrás. La sociedad está dando pasos atrás, no está avanzando. Todo lo que han luchado las mujeres años atrás, se están perdiendo muchos logros. Luchas, reivindicaciones y logros de mujeres para mujeres. Ojo, y para hombres. Y se está perdiendo. ¿Y qué ejemplos ves en ese sentido? Pues mira, ejemplos que estoy viendo. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Cuando llegan las elecciones, yo a mis alumnos les digo, chicos, tenéis que votar, tenéis que posicionaros, cada uno desde su ideología, desde sus creencias, desde lo que considere. Pero tenéis que realizar ese acto, porque han muerto muchos hombres y mujeres. Y vosotras, mujeres, leed todo lo que está escrito, por ejemplo, por Clara Campoamor. Al margen de que fuera republicana, una mujer luchando y reivindicando la posición, y todos estos movimientos que luchaban por ese sufragio, no podéis tirar por tierra todo lo que se ha hecho. Hay poca memoria histórica, y solo por respeto a estas mujeres que han luchado por vosotras, tenéis que dar el paso. Les digo, mi madre tenía que pedir permiso a su marido, a su padre o a su hermano, si quería sacar el carnet de conducir, o si quería tener una cuenta bancaria. Valorad los logros y no os conforméis con lo que venga. Nos tenemos que posicionar, tenemos que empoderarnos, y empoderar es, esta soy yo con mis habilidades y mis competencias, y además soy mujer, y me aprovecho de pues esas características que tenemos las mujeres, que no es bueno ni es malo, pero que tenemos un potencial magnífico para tirar para adelante, para ser creativas, para luchar, para acoger, para poner límites, mucho más que los hombres en general. Va también en las personas, pues encontrar hombres que, o sea, que no es ir en contra del hombre, pero bueno, y yo lo que les diría es Hay que concienciarse, hay que empoderarse y además a los niños y a las niñas educarles en la equidad, no en la igualdad. Somos iguales en derechos, en obligaciones, pero somos diferentes. Esa es la riqueza. Esa es la inclusión y la equidad. Y yo creo que por ahí es por donde tendríamos que trabajar. Y desde luego reflexionar y posicionarnos y seguir luchando porque se están perdiendo cosas. Cada vez hay más mujeres en puestos de responsabilidad. Vale, sí, bien. A lo mejor hay un hombre que me viene a hacer la limpieza de casa en vez de una mujer. Bien, bien, pero son gotas. Es verdad que muchas gotas forman mares, pero yo creo que a todo ese posicionamiento de la mujer no se tiene que quedar en cosas puntuales, sino en el día a día. Y qué mejor que la escuela. Y además no tanto decirlo, como vivirlo. Muy bien. Coño. Pilar. Perdón. Muchas gracias y por este cierre tan maravilloso. ¿Qué nos has dado? Lo del coño, que te habías dicho cojones. La feminista, mi coño moreno. Aquí estoy, otra vez en plena huida. No quiero escucharme a sola. No me queda comodín que no me duela. Voy a desaprender. Aprende todo. Pero llega con orquesta en los talones, los ojos llenos de soles y un olor a primavera y un sonido de viento madera. Hola, buenas noches. Son las 9 casi aquí en Valencia y estamos en un banco. La invitada de hoy a Radio Consomé y bueno, estamos bien, ¿no, Patri? Estamos bien. Perfecto. Patricia Álvarez es una agente cultural de Gijón, residente en Valencia desde hace unos años. Forma parte del grupo Chiquita y Chatarra, además de haber diseñado cartelería para un montón de sitios de Gijón. Es tatuadora, es diseñadora y además camarera, que no se nos olvide. No, además camarera. Correcto. No, o sea, no se nos olvidemos, no. Porque esto es como que vertebra un poco todo, ¿no? Es una parte importante, sí. Da dinero. Vale, Patri, no quiero empezar la entrevista abriendo un poco la caja de Pandora, pero me interesaría saber alguna vez que te hayas sentido un poco infravalorada o subestimada a lo largo de tu carrera musical, que Chiquita Chatarra ya lleváis 15 años, sí, más o menos. 15 años llevamos, sí. ¿Alguna vez que te hayas sentido un poco, pues eso, subestimada en una escena que predominantemente es todo macho, sobre todo además que vosotras estáis un poco... joder... Llegasteis a la escena del mod, ¿no? Del garaje, un poco cuando eso era básicamente un campo de nabos y, en fin, miradas no os habrán faltado. Sí. Perdón, que me he quedado pilluli. Vale. Bueno, no me voy a ir a anécdotas concretas porque se podría hacer muy largo, pero... Voy a economizar diciendo que se podría resumir todo en que siendo un grupo de dos chicas, muchas veces ha sido más importante que fuéramos chicas a todo lo demás, a cómo tocáramos, a cómo gestionáramos nuestra banda, a cómo compusiéramos. Entonces, eso es raro. A veces, depende de dónde venga la mirada, puede ser gratificante En plan, me voy a ir a una anécdota positiva, que es, a veces nos ha pasado que han venido chicas bastante pequeñas o tal, que nos han dicho que después de vernos en directo se han animado a tocar un instrumento porque le ha resultado inspirador y tal, y eso es muy emocionante y es muy guay. Y el resto del tiempo las situaciones raras han venido básicamente de eso, de que se le dé más importancia a que seamos chicas, a todo lo demás, con todo lo que eso conlleva en el sistema que vivimos y en el rollo musiquero que vivimos, que poco a poco parece que quiere ir cambiando, pero que hace un tiempo pues te la marinera. Por ejemplo, ¿qué me dirías si te digo que el fin de semana que viene, si quieres tocar o si queréis tocar en un festi de chicas, de chicas con bandas que estoy montando, ¿qué me dirías? Pues ante estas propuestas, después de un tiempo, no sin pasarlo mal, porque nos generaba conflicto decir que no y no sabíamos bien por qué, aprendimos a decir que no, porque aunque creo en el sistema de cuotas institucionalizado, porque creo que puede traer cosas positivas, esta cosa de hacer cosas solo de chicas depende de quién venga, creo que se ha instrumentalizado mucho. Entonces, depende de quién lo organice. Siempre remiramos bastante quién lo organiza y solemos negarnos a este tipo de cosas. Porque siempre hay que saber como quién está detrás y quién se está a lo mejor lucrando, si de verdad es lícito, ¿no? Por ejemplo, alguna buena práctica de festis que sepáis vosotras que digáis, che, esto sí que es hacerlo bien en ese sentido. Claro, por ejemplo, volviendo a la instrumentalización, la cosa es básicamente que ha habido mucho rasca subvenciones y, jolina, pues no está bien y además es muy raro. Gente que lo haga bien, el Lady Fest, que es un festival que lleva muchos años, que nació en Seattle con todo el movimiento Riot Girl como un festival para dar visibilidad, generar espacios seguros, generar espacio, que quizás no había tanto, para las mujeres expresándose en la música o en fanzines o, bueno, en ambientes anarquistas y de autoedición y demás. Y la cosa es que es un festival que desde que nació, cualquier persona o colectivo puede organizar un Lady Fest en su ciudad, siguiendo los códigos éticos que se marcaron en el primer Lady Fest, que son básicamente que es un festival autogestionado, donde no se permiten comportamientos sexistas, racistas, homófobos, transfobos y tal, que es un espacio para el crecimiento, para hacer política y para pasárselo bien también. Uh-huh. El punk, ¿no? En general. El punk, sí. Que es, o sea, iba a decir que representa para ti el punk, pero a lo mejor eso es un poco demasiado etéreo. Hombre, el punk me parece una manera de hacer. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al punk? Porque esto lo hemos hablado alguna vez y me parece una historia bonita. Algo con John Waters, creo. Ah, vale, sí, John Waters, claro, sí. La peli de poliéster que vi con 14 años en casa del padre de una amiga. Sí, creo que ese fue mi primer acercamiento al punk. Sí, John Waters. ¿Y por qué crees que te hizo catapum la cabeza en ese momento? Es un poco por también la... claro, es una peli loca. Claro, es una peli que es un delirio, que es divertidísima y que rompe con muchísimas cosas. Y luego ya pues vi Pink Flamingos, luego ya me compré un ensayito de Pink Flamingos, luego conocí a... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, el actor que sale, que es uno de un grupo de punk mítico. Bueno, da igual. Que John Waters es muy punk y muy maricón y que me pareció muy divertido y ahí se me abrió un camino bastante guay. Pues Patri, muchas gracias y nada, nos vemos pronto, espero. Gracias. Querida Piscis, este mes de marzo el clima astral te quiere bien. La influencia de Saturno hará que aumente tu deseo de liberarte del pasado y comenzar en sororidad la reconstrucción que anhelas hace tiempo. Mercurio y Venus se mueven en tu signo, lo cual hará que aumente tu carisma para que puedas enfocarte en mantener una vida social en armonía y apostar por todos aquellos valores que se apoyan en el valor colectivo. Debo advertirte que la luna llena del día 7 afectará tu sensibilidad y podrá generarte algún conflicto. Estás ilusionada con un ideal que no cuenta con la aprobación de algunos de tus allegados, en especial aquellos que sienten que eres excesiva y que intentas forzar las situaciones. No desesperes, pues a partir del día 8 de marzo aumentará tu deseo de devorar la vida y un magnetismo capaz de atraer múltiples beneficios. Apóyate en todo tu resplandor, Piscis, para seducir y apoyar vorazmente los eventos colectivos que invitan a compartir y no competir, para reivindicar tu plena autenticidad y la mirada que mereces. Te saluda con amor tu predictora siempre. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de desde dónde nos estéis escuchando. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Sarín Benito. Sarín, explícanos quién eres. Bueno, yo soy... me he criado en Toronto, en Canadá, pero ya llevo muchos años aquí en Barcelona. He venido a los 16, 17 años para aprender castellano. Me matricularon en la Universidad de Barcelona en un cursillo de verano de estos de un mes y eso se alargó un año. Volví a Canadá, terminé el colegio y luego ya volví a España, donde ya me matriculé en la Universidad Americana de Barcelona. Pero me casé aquí en Barcelona y desde entonces pues hemos vivido en distintos países. Hemos vuelto a Barcelona. ¿Hemos? Sí, mi marido y yo. Y ya llevamos unos años aquí en Barcelona de nuevo, donde creo que ya, donde no creo que ya nos movamos. Y bueno, ya sé que es un poco de mala educación preguntar esto, pero esta es una de las ventajas de la radio. ¿Quieres compartirnos tu edad para que nos hagamos una idea? Bueno, tengo 65 años ahora mismo y no estoy jubilada todavía, pero pronto lo seré. Perfecto. ¿Y a qué te has dedicado? Bueno, yo siempre me he dedicado a la traducción y soy profesora de inglés. Hasta, bueno, luego hemos estado viviendo en distintos países porque mi marido le expatriaron a distintos países y dejé el trabajo. Hace 8 años que soy propietaria de un gimnasio, de una franquicia americana aquí en Barcelona. Y aunque tenemos el gerente ahí frente en el puesto, yo lo llevo desde casa. Vale, bueno, ya sabes que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, está muy cerquita. Y la pregunta principal que estamos haciendo a mujeres de toda España e incluso fuera de España es, ¿qué significa para ti el 8M? Bueno, el 8M es un día en el que todas las mujeres, y no solo todas las mujeres, sino también los hombres, reivindican los derechos que tienen. Es un día en el que se expresa el feminismo, en el que se echa por tierra los malos tratos, el machismo, se reivindica la igualdad en todos los sentidos, de trabajo, salarios, etc. Es internacional, por lo tanto, es un día en el que se unen todas las mujeres de todo el mundo para expresar este deseo. Y aquellos hombres que no les importa que reivindicar lo mismo en este día. ¿Que no les importa? ¿Porque crees que a algunos sí les importa? No, porque la gente básicamente cree que esto es un día en el que la mujer reivindica sus derechos, pero también hay hombres, y muchos de ellos, que creen en la igualdad de la mujer y en el feminismo y también salen a defenderlo, aunque son menos. Claro. Y lo que me has explicado ahora es una descripción un poco objetiva. Me gustaría conocer qué significa para ti. Para mí el... ¿Qué importancia le das tú al 8M? Yo le doy mucha importancia porque yo creo en la igualdad de la mujer. Creo que falta mucho por recorrer, aunque estemos en el año 2023. Todo lo que se reivindicaba hace 40 años cuando yo era joven se sigue reivindicando, no se ha conseguido y las mujeres siguen reivindicándolo, lamentablemente. Sigue habiendo maltrato, sigue habiendo desigualdad en los salarios, sigue habiendo dificultades para conciliar el trabajo con el hogar y los hijos, etcétera. O sea que, aunque estamos en el año 2023, siguen existiendo los mismos problemas y las mismas reivindicaciones que cuando yo era joven, solo que ya no extraña tanto, entonces es un grado, digamos, menor, ya no extrañan muchas cosas que extrañaban cuando yo era joven, pero ahí están. Y Sarín, acabas de decir que eres canadiense, que te criaste en Canadá y luego viniste aquí y que además has viajado, has vivido fuera de España. Entonces me gustaría preguntarte si crees que la posición de la mujer en España dista mucho de la que hayas podido conocer en otros países. Bueno, el último país donde yo viví fue Cuba. Y sinceramente creo que la mujer en Cuba está peor que en España. Están, digamos, 30 o 40 años más retrasados que nosotros. Entonces, ¿en qué te basas? Pues creo que está más normalizado que la mujer, el papel de la mujer sigue siendo el que fue. Y eso está más normalizado por ambos sexos y por todas las edades. O sea, lo que aquí... ya no se admite, allí se sigue viendo como normalizado. En Canadá, por ejemplo, que es donde yo me crié, no, creo que la mujer hace mucho tiempo que se la veía como se considera hoy a la mujer aquí, en el plano laboral, educativo, es otro trato, y en el Reino Unido lo veo de igual manera. En España, que es donde yo vivo, y donde sigo las noticias y el día a día, veo que ha cambiado mucho, pero ha cambiado en el sentido de que ya no extrañan las cosas. No han cambiado tanto en... ¿Qué quieres decir, perdona, cuando dices que ya no extrañan? ¿A qué te refieres? Pues que hace 40 años las reivindicaciones eran reivindicaciones muy novedosas. Hoy en día no son novedosas, pero no se ha conseguido lo que se pretende. Sigue habiendo desigualdad en los salarios, sigue habiendo dificultades para conciliar el trabajo con el hogar y los hijos, sigue habiendo maltrato, todo esto sigue existiendo, simplemente que ya no choca, los medios de comunicación tienen mucho que ver con esto, porque es lo que han conseguido los medios, normalizar estas reivindicaciones. Pero por lo que dices, casi que está teniendo un efecto negativo, ¿no? Porque si se normaliza la lucha, pero la lucha no va a ninguna parte, no. Casi que sería preferible que no, como que choque más la lucha, ¿no? Para tener un efecto más impactante, tal vez. No creo que es que no vaya a ninguna parte. Creo que los logros son muy lentos y se va consiguiendo las cosas muy a pasitos muy, muy pequeñitos. O sea, no es que no se consigan las cosas. Creo que sí que se consiguen, de la misma manera que ahora existe la paternidad, el permiso de la paternidad, y antes no existía. Son logros, sí, son logros. Son pequeños logros, pero siguen siendo muy lentos. Muy lentos. Ten en cuenta que yo cuando tuve a mis hijos, que tenía 23, 25, 30 años, ya existía todo esto. Hoy en día... ¿Existía el qué? Todos estos problemas, todas estas reivindicaciones, hoy en día no chocan, hoy en día está normalizada la lucha, digamos, pero no se han conseguido pasos agigantados. Bueno, ya para acabar, me gustaría preguntarte qué es lo que te gustaría ver, qué es lo que te gustaría conseguir. Uf, a mí me gustaría... A mí me gustaría ver un mundo en el que la mujer pueda caminar por la calle libremente como el hombre, sin miedo, sin tener que mirar atrás, sin tener que ver si la están pisando los talones o no. Me gustaría ver un mundo en el que no haya dudas con respecto a si mi compañero de al lado está ganando un 35% más que yo desempeñando el mismo trabajo. Me gustaría ver un mundo en el que el hombre no ayuda a la mujer, sino que tiene las mismas iniciativas dentro del hogar. Eso de que yo ayudo a mi mujer, o yo le compro un coche a mi mujer, o yo saco a mi mujer a cenar, son frases que a mí me ponen los pelos de punta. Porque los hombres, esas frases subliminales demuestran que no existe la igualdad. El hombre no ayuda a la mujer en el hogar. El hombre tiene que tener la misma iniciativa en el hogar. Si falta por comprar algo, no es responsabilidad de la mujer, es de la pareja que vive en el hogar. Y si al niño le falta pañales, no lo tiene que poner en conocimiento la mujer. Tiene que hacerlo el hombre tanto como la mujer. Y por supuesto que los puestos de trabajo que se puedan desempeñar, que esto sí que estoy viendo logros, ya existen mujeres en todos los campos, ya no choca como hace 40 años, y esto sí me gusta, ya te digo que poco a poco se van consiguiendo cosas. Bueno, muchas gracias, Sarín. ¿Alguna cosa más que quieras añadir? No, simplemente que vamos a ver este 8M, a ver si es un día pacífico, Y a ver si sale todo el mundo a la calle, que eso, de eso se trata y de eso se mide el éxito. Y ya una última pregunta en relación con esto que acabas de decir. ¿Crees que se está politizando el 8M? ¿Crees que hay partidos políticos que intentan adueñarse de esta efeméride que en principio no es política en ese sentido, de partidos políticos? En principio no es política, pero sí que se politiza. Los partidos de izquierda casi siempre son los que quieren colgarse la medalla de reivindicar más que nadie. Vox, por supuesto, que no va a reivindicar nada, porque es un partido que tira a la mujer por los suelos. Y el PP pues está entre la espada y la pared, no sé qué papel quiere hacer porque da una de cal y otra de arena y no se aclaran mucho. Entonces yo creo que el 8M saldrán los partidos de la izquierda a que se les vea como cada año. Muy bien, muchas gracias. De nada. Hola, Lola. Hola. ¿Qué es para ti el 8M? Para mí el 8M es el Día Internacional de la Lucha de las Mujeres intentando que haya igualdad entre las mujeres y los hombres y todos tengan las mismas oportunidades de hacer lo que quieran. ¿Y por qué tú crees que es importante esa lucha por la igualdad de las mujeres? Para que todos podamos hacer más o menos lo que queramos, seamos mujeres o hombres. ¿Y hay alguna mujer que te haya gustado mucho, que te haya inspirado por las cosas que ha hecho? Sí, como por ejemplo Ada Lovelace o... A ver, ¿quién más? La verdad es que hay muchas que me gustan. ¿Y Ada Lovelace qué ha hecho? Es una matemática muy importante que consiguió hacer la primera calculadora del mundo. ¡Hola! ¿Y lo estudió y lo hizo ella? Sí. ¿Cómo sería para ti un mundo de igualdad? Un mundo en que las personas de igual que el género que tuviéramos, porque podríamos hacer lo mismo. ¿Y qué cosas te gustaría hacer? ¿Qué cosas les dirías a otras niñas y a otras personas que nos estén escuchando qué podemos hacer para caminar hacia esa sociedad mejor, con igualdad? Sí, dejar que las personas, sean mujeres o hombres, puedan hacer lo que quieran. Trabajar lo que quieran, jugar a lo que quieran, vestirse como quieran. ¿Y tú en tu colegio y en tu pueblo lo haces? Sí. Lola es una niña de 8 años que vive en Nueve de Ebro, un pequeño pueblo de Zaragoza. Así ve ella el 8M y la lucha de las mujeres. Si esto no se mueve, se condena y es una pena. Si esto no se mueve, se condena y es una pena. Con motivo del cercano 8 de marzo, vamos a hablar con Noa, militante y activista del movimiento feminista en el último tiempo en Madrid. Hola, Noa. Hola. Primero, quería empezar con una pregunta sencilla. Otra vez no. ¿Qué es para ti el 8 de marzo? Pues el 8 de marzo, para mí, siempre ha sido un hito en la historia de la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras, pero sobre todo en los últimos años, donde yo he podido ser activista y participar del movimiento más de cerca, creo que tiene principalmente para mí dos significados. Uno es continuar siendo ese hito renovado en la defensa de los derechos de las mujeres, de las trabajadoras, desde una perspectiva autoorganizada, ¿no? Y ser un ejemplo para muchos otros movimientos sociales después de todo un ciclo de parálisis, de parálisis desde el triunfante 15M. Y el movimiento feminista, de alguna manera, en estos años, como que ha sido ese ejemplo, ¿no?, de la posibilidad de poder retomar experiencias de lucha victoriosas, ¿no?, y con una alta participación, raíces, ya no solo en Madrid, sino a nivel de todo el Estado y a nivel internacional. Y luego, en mi propia experiencia, pues también tiene otro significado, ¿no?, que es dentro de mi propio aprendizaje. Pues me metí muy joven a militar dentro del movimiento feminista, siendo menor de edad, y al final, al principio, en las primeras asambleas, que éramos súper poquitas, ¿no?, alrededor de unas 40 personas y tal, como que de alguna manera era un espacio donde, como decía una compañera, tirar una pedrada, ¿no?, de algo que quisiéramos que fuera posible, y el movimiento feminista pues parecía ser el lugar donde se iba a hacer posible, y así fue. Así que también tiene ese significado para mí. Lo has comentado ahora, por aclararlo, estuviste participando durante 3 años en la comisión del 8 de marzo en Madrid. ¿Cuál crees que fueron los aciertos que tuvo esa comisión para lograr una movilización y un impacto tan grande en todo el Estado español, en Madrid, incluso a nivel internacional? Bueno, yo creo que decir cuáles fueron los aciertos es complicado. Pero bueno, me lanzaría a decir alguna cosa. Lo primero de todo, la propia coyuntura. O sea, creo que esto no es algo que nace por sí mismo, ¿no?, sino que la coyuntura que estábamos viviendo, el momento político que estábamos viviendo a nivel internacional, el haber bebido previas experiencias de la lucha feminista en otros países, pues hizo de alguna manera pues que eso encontrara como su salida en el 8 de marzo en Madrid. Entonces, bueno, el haber bebido de esa experiencia y el haber y el estar en o desarrollarse en esa coyuntura concreta, creo que fueron dos cosas que influenciaron como de manera muy fuerte que tuviese aciertos la Comisión 8 de marzo. El segundo acierto yo creo que fue no entender el 8 de marzo como una fecha en concreto, sino como, digamos, la excusa para iniciar un proceso de organización a todos los niveles e intentar hacer una propuesta política diferente y que realmente confrontara con, bueno, con el poder patriarcal y con el poder capitalista. Ya me repito, a través de la organización. Otro de los aciertos yo creo que fue el propio modelo de organizarse, ¿no? Que era un poco salirse de los clásicos movimientos organizados a nivel de centro de la ciudad, etcétera, sino intentar extenderse por todos los barrios, por todos los pueblos, que tuvieran centros, o sea, que hubiese centros de participación y decisión en diferentes lugares. El contar también con una mirada ampliada sobre a quienes estábamos aspirando a organizar, ¿no? No solo a la gente con un determinado nivel de conciencia política, sino realmente intentar conectar con todas las personas a cuyos intereses el movimiento responde, ¿no? Trabajadoras, trabajadoras en precario, trabajadoras en negro, diferentes espacios sindicales también de mujeres, que de hecho han tenido un papel muy protagonista hasta ahora, como territorio doméstico. Y yo creo que esos han sido sus principales aciertos. Y en último lugar, yo destacaría la mirada colectiva, la mirada de trabajo colectivo, de ir sumando y buscando cómo organizar a la mayor parte posible de mujeres a diferentes niveles y buscar cómo, desde esa pluralidad y esa elevada participación, poder construir una serie de consensos y acuerdos que a día de hoy siguen perdurando, ¿no? Que es probablemente lo más difícil de hacer en un movimiento y que influye también en lo que un movimiento puede o no puede durar en el tiempo, ¿no? Y sostener su lucha en el tiempo. Llevándolo a un terreno más personal, ¿cuál ha sido el 8M, esa fecha en concreto, de qué año, que más te ha marcado? Yo, para mí, creo que fue el 8M de 2017, porque lo decía al principio, pero eran las primeras asambleas donde éramos muy pocas mujeres, reunidas en locales así aleatorios por la ciudad y demás, y es donde empezó a surgir como la idea de organizar una huelga, ¿no? Que este 8M todavía no se hizo huelga, se hizo un paro. Más simbólico, que estaba convocado a nivel internacional y demás, pero como que de alguna manera ese 8 de marzo conectamos con ya una red internacional de otras organizaciones feministas en otras partes del mundo, fundamentalmente de Europa y de América Latina, y quisimos, ¿no? Ahí ya salió esa idea de, después de la organización del paro internacional de mujeres, crear una huelga feminista, ¿no? Y la ilusión que se respiraba y esa perspectiva no solo de el 8 de marzo llega y se acaba, sino que este 8 de marzo es el pistoletazo de salida para iniciar un proceso de este tipo, para convocar una huelga, lanzarnos a convocar una huelga, pues fue para mí uno de los que más me marcaron. Antes te he preguntado por los aciertos. Si pensamos en los errores, tal vez podemos acercarnos al momento actual, donde tal vez el movimiento feminista se encuentra en una situación de impasse. ¿Crees que es así? Creo que el movimiento feminista ha sabido sortear muy bien durante este tiempo las limitaciones que otros movimientos sociales han tenido, principalmente la tendencia a la institucionalización, aunque el propio movimiento feminista y el actual núcleo duro, digamos, del movimiento feminista en Madrid se forja durante el 15M y son las activistas que vienen de allí y que conectaron mucho con aquella experiencia, ¿no? Cuando se funda Feminismo Sol y demás. Creo que han sabido sortear esas limitaciones. De alguna manera, me parece que sí que se encuentran en una especie de estancamiento político, porque ya en 2018-2019 se generó un argumentario en el cual se recopilaban todas las demandas, digamos, tanto más mínimas como sobre todo las de máximos, ¿no? ¿Cuál era nuestra crítica al sistema capitalista y patriarcal actual, y cuáles eran las propuestas que la Comisión 8 de marzo hacía, ¿no? Un argumentario pues trabajado colectivamente en varias jornadas de debate y que cada año se revisa, ¿no? Y demás. De alguna manera, sí que a esto me refería, creo que sí que hay una especie de estancamiento político por no haber sabido, digamos, conectar la manera de organizarse o la manera de movilizar con cómo dar avances en lograr las demandas que se planteaban en este argumentario, ¿no? Entonces, que elaborada y consensuada esta propuesta, bastante acabada, ¿no? Y que desde luego es un hito dentro del 8 de marzo, creo que una vez se agotó la vía de la huelga, de la utilización de la huelga como herramienta, nos hemos quedado estancadas, ¿no? En explorar otro tipo de escenarios y otro tipo de posibilidades que nos permitan ir un poquito o ir un paso más allá, ¿no? Creo que esta sería como un poco mi lectura de las limitaciones, quizá más que errores, de la Comisión 8 de marzo. ¿Qué está pasando? Un espacio informativo improvisado en el tiempo y el espacio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea desde donde sea que nos estés escuchando. Hoy vamos a comentar una noticia con la que nos despertábamos la semana pasada en Valencia y que incumbía en concreto a Benimaclet, el barrio que acoge a esta humilde emisora. Se descubre que un agente del Cuerpo Nacional de Policía se infiltró en el movimiento antifascista valenciano durante los últimos 3 años, adentrándose en diferentes colectivos y participando activamente en ellos. Así lo publica el diario catalán La Directa, que ya suma 3 junto a los que se descubrieron en los movimientos sociales de Barcelona en el último mes. Este descubrimiento no hace otra cosa que evidenciar una práctica sistemática en lo que parece ser un plan de infiltración a los movimientos políticos anticapitalistas de los países catalans. El agente encubierto, conocido por sus allegados como Ramón Martínez Hernández, crea un primer contacto con la plataforma social Cuidem Benimaclet en marzo de 2020, lo que lleva después a acercarse e interesarse por el centro social ocupado anarquista Lorta. Su actitud y personalidad colaborativa le otorgan plena confianza por parte del resto de activistas, llegando a participar en asambleas, organizar acciones directas contra el PAI, que afecta al barrio desde hace unos cuantos años, e incluso poseer llaves y tener acceso ilimitado al espacio. De entre todas las herramientas de las que se valen estos policías infiltrados, seguramente la más triste sea la instrumentalización de personas, en especial mujeres, para desarrollar relaciones sexoafectivas que les lleven a puntos privilegiados en estos colectivos y asambleas anticapitalistas. Queremos agradecer una vez más el trabajo exhaustivo que han hecho las compañeras de La Directa, y si podemos añadir algo a toda esta investigación son unas declaraciones exclusivas del agente infiltrado de Benimaclet. ¿En qué está pasando? Aseguramos que ningún animal ha sido dañado en la grabación de estas declaraciones y confirmamos que el sujeto descansa ya en algún lugar de las inabarcables cloacas del Estado. Muchas gracias por escuchar y ahora más que nunca, tener los ojos bien abiertos. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie. ¿Será verdad que la cárcel es el lugar de rehabilitación para los condenados? El pasado mes de febrero, 3 especialistas en materia de género y derecho se sentaron para criticar la excesiva confianza en el Código Penal, como si éste fuese capaz de resolver o de transformar algún problema social. Así quiso establecer la abogada Miren Ortubay cómo el derecho penal es incapaz de captar el significado que la violencia machista ha podido tener en nuestra vida. La justicia, centrada en la violencia y el castigo, no puede ser feminista. una ley aplica por igual, y realizar un análisis parcial significa pasar por alto que nuestro marco ya está manchado. Y es que las mujeres no queremos una justicia que llega tarde para las asesinadas, queremos una justicia para las supervivientes. Afirmar que a mayores penas menos violencia es caer en las garras del populismo punitivo, es caer en la ola de manipulación y reacción de pánico, de extender el miedo, la mayor herramienta de control sobre las mujeres. Para Elena Pilcher, estas medidas de criminalización solo generan más desprotección. Pero veamos el lado amable, transformador y victorioso de todo esto. Y es que casos como el de las agresiones sexuales en los premios Feroz han sentado bases de libertad. Que la libertad hay que ejercerla, y que se ejerce si se consiente. Que las mujeres ya hemos tomado conciencia de nuestros derechos, y entre ellos está el saber que no tenemos que aguantar la cuota del baboso borracho que nos violenta. Esto es y será así, respondía Rosa Fernández. Siempre que legislemos sobre mujeres, legislaremos sobre muchos sectores de la sociedad que ni siquiera tienen claro cuáles son las causas de esta violencia. Pero en esta España nuestra, siempre que hay debate de mujeres, prima alguna cosita. Lo que nunca prima es el debate central del tema. Nosotras. Bienvenidas y bienvenidos a El Salto Radio. Como todos los días, de 2 a 3, hacemos llegar la actualidad más reciente hasta ti, siempre desde un punto de vista crítico, con la colaboración de Radiobot. Científicos de la NASA hallan muestras de vida no inteligente en Marte. La Agencia Espacial Estadounidense afirma haber encontrado una visera con el lema Make Mars Great Again en uno de los cráteres del planeta rojo. Este descubrimiento demostraría que el trumpismo se ha propagado más allá de Estados Unidos, América Latina y la Puerta del Sol. Se cumplen ahora 2 años de la llegada a Marte del rover Perseverance y la NASA no descarta un asalto violento a su ya histórico vehículo robotizado. Seguiremos desinformando. Snapsong. Balay mo man niyo. Pesima. Mugo tedi abe intekenju sawe. Mugo tedi abe intekenju sawe. Mugo tedi abe intekenju intekenju sawe. Mugo tedi abe intekenju intekenju sawe. Mugo tedi abe intekenju sawe. Mugo tedi abe intekenju sawe. Ayi intekenju sawe. Mugo tedi abe intekenju sawe. Wallahi mugo tedi abe. Porque precisamente la sociedad es lo que espera, que la mujer con discapacidad se comporte como si no la tuviera. Hola, me llamo Nuria, tengo 34 años, enanismo diastrófico y de 1 metro y mis extremidades son más cortas que las tuyas. Aunque mi diagnóstico no es lo único que me define. Oye Nuria, tú eres un ser de luz. Sí, obviamente, soy un ángel caído del cielo, que tengo capacidades especiales y eso me hace ser una campeona. Por supuesto que no. No puedo decir que tenga una vida normal, porque no la tengo. Todo lo que yo hago en mi vida me supone más esfuerzo, más dinero y más tiempo que a ti. Una de las cosas que más sufrimos las mujeres en situación de discapacidad es que nos hablan como si tuviéramos 5 años. De hecho, las palabras que utilizan son de diminutivos. Creo que la mirada que se deposita en nosotras es desde la vulnerabilidad, desde la fragilidad, asexualidad y, por supuesto, sin opinión crítica, sin formación, sin intelecto y sin poder de decisión. ¿Y dentro del colectivo de mujeres con discapacidad hay cojas de primera y de segunda? Sí, porque yo estoy mucho más alejada de la normatividad que otras mujeres y estoy mucho más cerca de la subversión, es decir, de lo que no se espera corporalmente de una mujer. Tengo un cuerpo que no entra dentro de la norma y de hecho también observo que hay cojas de tercera. Por eso considero que dentro de la estética, lo corpóreo, dentro del colectivo de mujeres con discapacidad, yo tengo unos privilegios frente a las de tercera, pero a las de primera, por supuesto que no. Sufro esa diferencia de tener un cuerpo que desde el modelo médico se llama malformado o se llama enfermo y que se intenta todo el rato a través de tratamientos intentar convertirlo en normal, cuando nunca va a ser normal. Yo siempre voy a tener un cuerpo subversivo, fuera de la norma. De hecho, ir al ginecólogo es encontrarte un discurso que te dice no seas madre, no tengas sexualidad. Aparte, te encuentras ahí una silla ginecológica enorme y aparatosa que no contiene instrumentalización adaptada ni grúa adaptada para poder trasladarte a esa silla. Además de que la información que te dan en materia de sexualidad y reproducción es totalmente invalidante y muy tramposa. Incluso también en el colectivo de mujeres con discapacidad intelectual les comentan que los parches anticonceptivos son para adelgazar en lugar de explicarles que son parches para pues no quedarse embarazadas. Hay una información bastante engañosa y tramposa. ¿Y tú follas? Pues mira, según quien me escuche, pensará que soy asexual y por tanto virgen. Otras personas pensarán que estoy salida y que no tengo autocontrol sexual. Y otras, que es lo peor que hay, piensan que las mujeres con enanismo somos su fetiche o incluso parafilia. De cara al 8M, ¿qué nos queda a nosotras, las normales, de aprender de vosotras, las cojas, como irónicamente estamos hablando tú y yo? Que tenemos un discurso en común, pero con diferentes direcciones. Es decir, mientras a ti te piden que tú seas madre porque si no se te va a pasar el arroz, a mí me dicen que ni se me ocurra hacerlo. Mientras a ti te dicen que te eches novio, a mí me dicen que si me tengo que echar novio que sea cojo. Y por supuesto que me olvide de que sea otra orientación sexual. Que trabaje, igual que a ti te lo piden, pero que a mí, si a mí me piden que yo trabaje, me llaman campeona. Por tanto, a ti te colocan unas expectativas de mujer normativa, pero es que de mí se olvidan que soy una mujer y se espera de mí que sea solo tullida. Por tanto, os queda por aprender que las dos somos mujeres y que tenemos una lucha en común. Y para ello, tenéis que asumir lo que yo ya he asumido, que yo no soy normal y lo hago desde el orgullo y la queja. El Salto Radio está sonando. Estáis entrando en el Salto Radio. Permaneced a la escucha. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Día del Hombre, todos los demás. Todos los demás. Todos los demás. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Día del Hombre, todos los demás. Costurera, mujeres que lo... estás en todos los corazones. La falacia de la igualdad. El éxito del sistema patriarcal, que va de la mano con el actual sistema capitalista, es que ha hecho desaparecer la sensación de desigualdad, haciéndonos creer que cada persona tiene lo que se merece, neutralizando la conciencia de clase y también la conciencia feminista. La falacia de que somos una sociedad igualitaria ha calado tan fuerte que personas que pueden tener cierta militancia activista dicen que ellas no han sufrido trato desigual o discriminatorio, o que ya no hay desigualdades, como si se tratara de analizar hechos puntuales, obviando una estructura sistémica que promueve esas desigualdades y esa discriminación e impregna todo nuestro desarrollo social. El trato desigual está naturalizado y por ello es mucho más complicado combatirlo. Escarbando un poco podemos analizar pistas inequívocas de que sigue bien patente. Como ejemplos, el sector sanitario, cuya feminización ha venido de la mano con su precarización. O el del profesorado universitario, ámbito en el que ha ocurrido exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos tener un número anual de asesinadas por violencia machista tan escandaloso si no se sustenta en una base sólida de desigualdades que fomenta una estructura social jerárquica, en la que los hombres, añadiría cis, heteros, blancos, ocupan la parte superior y las mujeres y disidencias sexuales forman la base? Asombrosamente, hay una pequeña y elitista parte del movimiento feminista que ha recuperado el discurso del destino biológico, según el cual las mujeres somos débiles y estamos expuestas a las violencias innatas o aprendidas de los hombres. Por ello, defienden la segregación de espacios y de ciertas actividades. Esta argumentación las lleva a patologizar a las personas trans e intersex y a negar sus derechos fundamentales, criminalizándolas e incluso negando su existencia. Ponerse las gafas moradas para ver las desigualdades requiere un trabajo de sensibilización y aprendizaje, que creo que no se puede sustituir por la simple voluntad de defender un sistema igualitario. Nunca me capturarán, nunca me capturarán, nunca me capturarán un día. Nunca me capturarán. No vale la pena andar por andar. Que mejor camina para ir creciendo. ¿Qué significa para ti el 8M hoy? Uf, pues la verdad es que hoy en día significa... Para mí es un día, bueno, es que hasta me emociona, te lo juro que hasta me emociona preguntarle, porque para mí es un día de recordarme muchas cosas, de recordarme muchas cosas y de compartir, o sea, del recuerdo a través de compartirlo. Para mí significa eso, recordarme cosas muy importantes y afianzarlas más. Ya está. Gracias. Muchas gracias. No vale la pena andar por andar. Que mejor camina para ir creciendo. ¿Qué significa para ti el 8M hoy? Pues no lo he reflexionado mucho, la verdad. Para mí creo que sigue siendo eso, un día de encuentro, de reivindicación, de visibilización de muchas luchas de mujeres, ¿no? Sobre todo ese consciente de las nuestras propias y cómo enfrentarlas cada día y de apoyar, ¿no? De apoyo mutuo y de disfrutar también, ¿no? De reivindicar las cosas desde el disfrute y desde la alegría. Ole. Creo que sí. ¡Qué guay! Pues ya está. Muchas gracias. No vale la pena andar por andar. Camina pa' ir creciendo. ¿Qué significa hoy el 8M para ti? Wow, ¿qué significa? Uf. Hostia. No, o sea, para mí creo que tiene un peso fundamental en el sentido de lo que es la toma del espacio público. De que creo que es algo que al fin y al cabo creo que es algo del día a día y que muchas veces o no sé, tendemos a olvidarlo o delegarlo en ciertas instituciones cuando es algo que está como en nuestro día a día, y por eso considero que creo que tiene que ser algo, es decir, de que al fin y al cabo necesitamos lo simbólico y que el 8M, por mucho que sea un día en especial, tiene que serlo, porque creo que es un momento en el que se aglutina y se movilizan como muchas cosas para que muchas personas ponen mucho esfuerzo y no sé, que visibiliza mucho. Me parece que eso, que creo que no se puede reducir todo a un día, que tiene que ser algo mucho más cotidiano, pero que la simbología que tiene es bastante importante como para seguir alimentándola. Y ya está, esa creo que es mi posición como hombre cis heterosexual. Gracias. En nada. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com. Estoy aquí con Marc Ambroyé, activista histórica trans, y le voy a preguntar sobre qué es para ella el 8M, qué significa para ella. Pues yo creo que el 8M es el Día de las mujeres en plural. Yo creo que desde hace tiempo tenemos que asumir desde el feminismo que el feminismo no puede ser una herramienta hegemónica, sino plural y diversa. Y en ese sentido creo que es el Día de todas las mujeres para visibilizar nuestras discriminaciones, pero sobre todo para fomentar lo que es la hermandad entre mujeres y tener la capacidad y la empatía de ponernos en la discriminación de la otra. Muchísimas gracias, Mar. Se quema el monte, se quemó, se quema el monte, se quemó, se quema el monte. ¿Me oyes? Ahora sí. Ahora, que no sabía poner el altavoz. Bueno, pues nada, que simplemente eso, que el día 8 de marzo, eso, es el Día Internacional de la Mujer, y lo que se reivindica en todo el mundo es que haya igualdad entre los hombres y las mujeres. Entonces, pues tú con tus 96 años, que ya casi tienes, pues... Sí. Pues que cuentes qué te parece que se reivindique que las mujeres seáis igual que los hombres, con todo lo que tú has vivido. Lo veo bien, chicos. No sé si estaré acertando o no, pero lo veo bien. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, pues yo lo veo bien. Lo que pasa es que como yo no soy mujer, yo soy hombre y tengo privilegios. Como al haber nacido chico. Ya lo sé, hijo. Pero yo lo veo bien. Claro, pero tú, o sea, por ejemplo, ¿cómo has notado que ha cambiado la vida? Si hubieras nacido, pues eso, ahora, como tus bisnietas, respecto a, pues eso, a la vida que viviste, pues siendo la mayor de tantos hermanos, siendo además mujer, no sé si ya hasta se te trataba distinta desde pequeña, ¿tú notabas que se te trataba distinta por ser chica? Sí, bueno, no sé cómo te lo diría, pero yo como era la mayor, era la que llevaba los follones que hacían los pequeños, me los cargaba yo, ¿sabes? Era la mayor. Ya, pero y por ejemplo, claro, antes este día, ya, se llamaba el Día de la Mujer Trabajadora. Como si hubiera mujeres que no trabajasen, ¿sabes? Ahora se llama el Día de la Mujer porque todas las mujeres trabajan, sea en casa o fuera. Y algunas lo habéis hecho en casa y fuera de casa, desde hace mucho tiempo. Lo hacía en casa y fuera de casa. En casa ayudándole a mi madre mucho y en el campo a mi padre. Pero la cosa, claro, tú, pues eso, te casas... ¿sigues trabajando fuera de casa y sigues trabajando también dentro de casa? Efectivamente, teníamos tejera y entonces fíjate tú, trabajábamos y yo en la tejera también y en casa hacer toda la faena de casa también, sí. Claro, y tu marido, en este caso, claro, trabajaba fuera de casa pero dentro menos, ¿no? Pues dentro nada, dentro los hombres dentro nada. Entonces, nada, fíjate. ¿Y qué te parece a ti que ahora pues se repartan las tareas de cuidados de los niños, que los hagan los hombres y las mujeres? Ahora se llama corresponsabilidad. ¿Qué te parece que ahora las tareas de la casa las hagan tanto los hombres como las mujeres? Pues me parece muy bien. Me parece muy bien, hijo. O sea, ¿te hubiese gustado casi vivir ahora, ¿no? Nacer ahora, como digo, como Valeria y Martina, ¿no? Tanto la vida como ha cambiado. Claro. Y cuando ves a todas esas chicas jóvenes, eso, que el día 8 de marzo este que hablamos, después de tu cumple, que salen a reivindicar que se les pague lo mismo que a los hombres, porque ahora sabes que todavía hay mujeres que cobran menos que los hombres trabajando en el mismo puesto de trabajo, ¿sí? Pero por ser mujeres cobran menos. ¿Qué te parece cuando lo ves? Ah, pues no, trabajando lo mismo deben de cobrar lo mismo, me parece a mí. Sí, y también hay gente que dice que ya se ha conseguido la igualdad, que ya hay igualdad entre hombres y mujeres y que por eso que ya no hay que reivindicar nada. ¿Tú cómo lo ves? Pues oye, bien, me parece bien que se siga celebrando el Día de la Mujer. Sí, me parece bien. ¿Y cómo a ti? A mí también, claro, por eso, porque todavía queda mucho por hacer, o sea que... Buenas, estamos aquí con Arantxa Fernández, que es una profesora asociada de la Universidad de Zaragoza, trabaja en una empresa de construcción y es arquitecta, tiene 51 años y una hija de 11 años. Le vamos a preguntar qué es para ella el 8M. Buenas, el 8M para mí es una ocasión para celebrar lo conseguido hasta ahora y para seguir reivindicando lo que las mujeres trabajadoras, como es mi caso, o como en el caso de casi todas, todavía tenemos pendiente para conseguir. Muy bien, ¿y cómo estás transmitiendo a tu hija que es el 8M? Pues pues lo primero, informándola de la existencia de este día, invitándola a celebrarlo conmigo. De hecho, cuando ha sido posible me ha acompañado a las manifestaciones de nuestra ciudad, y haciéndola a través de la celebración de ese día un poquito más consciente de la importancia de defender nuestros derechos como mujeres en cada momento o en cada situación que se nos plantee. Muchas gracias. Y por último, ¿cuál es en tu opinión el papel que deberían jugar o desempeñar los hombres en este día? Pues a mí, entiendo que es un tema polémico, pero por mi parte creo que es una ocasión para celebrar y que los hombres deberían apoyar a las mujeres. Lo que sería muy deseable, siempre desde la visión de que no es una lucha solo de mujeres para mujeres, es que no fueran ellos el centro, que es lo que suele pasar cuando los hombres acompañan a las mujeres. Parece que se convierten automáticamente en el centro de la celebración. Entonces me gustaría que nos acompañaran, me gustaría que nos apoyaran y, a ser posible, que se echaran a un lado y nos dejaran también a nosotras tener el protagonismo. Muy bien, pues es todo. Muchas gracias, Arantxa. Hola, pues hoy estamos con Aldats, que no es una promotora cultural, no es una activista por los derechos, pero es una mujer y por eso su opinión es importante. Así que, Aldats, me gustaría saber qué opinas del 8 de marzo. Bueno, pues para mí el 8 de marzo, hasta hace unos años, era un día más en el que, pues, como mujer participaba en las manifestaciones, pero que no tenía mayor significado, por lo menos en mi vida. Y es verdad que los últimos años, especialmente los últimos 5 o 6 años, puede ser que también muy unido, pues, por un lado, a los movimientos feministas que está viendo por la calle, también por el hecho de que igual haya sido madre de una niña, y que eso también me hace reflexionar sobre qué mundo estamos dejando a las mujeres y a las niñas que vienen, pues, por detrás. Supone un día, pues, por un lado, de reflexión, de poner en valor la evolución que ha habido en los derechos de las mujeres, pero también un día en el que reflexionar y yo misma salir de esa rutina y acordarme, pues, de cuáles son todavía todas esas batallas que tenemos como mujeres por conseguir, el sentirme acompañada también ese día de otras mujeres, de todo tipo de mujeres, de edades diversas. Ahí está, aquí. De diferentes edades, de diferentes bagajes culturales, de diferentes opiniones, incluso políticas, pero de repente nos encontramos todas en la calle y darnos cuenta, muchas veces desde la rabia, pues de cómo el hecho de ser mujer todavía, pues, sigue siendo una pelea que está, pues, rodeada de injusticias y de obstáculos que hay que seguir superando. Muchas gracias, Aldats.